Hola, mi nombre es Normelí y quiero contarte un cuento. Luis y su camino hacia la jerga española. Cruzando el enorme charco llamado Atlántico, en un hermoso país pegado al mar Caribe, donde sobrevuelan pájaros exóticos multicolores llamados guacamayas y donde el sol calienta lo suficiente para sentirte agradado, hay una ciudad cercada por altas montañas y con un imponente cerro. Este cerro, con sus muchos tonos de verde y mirada absorbente, protege el valle de la ciudad de Caracas y lleva por nombre Ávila. Entre las altas montañas que cobijan la ciudad, nace un niño llamado Luis, un chico de una melena negra increíble, piel blanca, ojos achinados y recubiertos por unas enormes pestañas negras que resaltaban su rostro redondeado y cálido. Luis vivía en la ciudad, en una comunidad que estaba envuelta entre árboles frondosos con ricos frutos llamados mangos. Entre los cielos despejados, el clima primaveral, el sonar de las guacamayas, el sonreír de la gente y el olor de las arepas fue creciendo. Muy alegre, mi pequeño Luis. Y al cumplir sus 9 años, su madre decide planificar un viaje a España para recuperar señales de sus ancestros, que provenían de ese pedazo de tierra de la península ibérica que tanto le había llamado la atención. Así, un día de septiembre, inician su viaje a la ciudad de Madrid. Cruzaron el Atlántico por más de 9 largas horas. Luis veía por la ventana del avión y recordaba los lindos momentos que había vivido en su tierra natal y que ya debía dejar atrás. El miedo a los cambios y la incertidumbre de no saber qué le esperaba en ese nuevo lugar no le dejaron cerrar los ojos y descansar durante todo el viaje. Hubo un momento donde lograba ver el contraste del día y la noche en el cielo, porque mientras en América era de noche, ya en Europa era de día. A los pocos días de llegar a la ciudad, su madre inscribe a Luis y a su hermano en el colegio más próximo a su residencia, para que iniciaran sus clases de inmediato y no perdieran tiempo en sus estudios. El primer día del cole, Luis abrazó a su madre en la entrada del centro. El frío de otoño congelaba sus manitas y su corazón galopaba fuertemente como un caballo, pues Luis tenía temor de separarse de su madre y afrontar los nuevos cambios que le esperaban ese día. Su madre le dijo al oído: "Te amo, hijo. Todo estará bien. Te esperan cosas nuevas, algo diferentes, pero grandiosas. Sé flexible y ábrete a los cambios. Deja fluir como el viento entre las ramas de los árboles y confía en ti". Al entrar, lo primero que le llamó la atención fue el tono de voz que utilizaban las personas para comunicarse, tanto entre profesores como entre alumnos. ¿Por qué se gritaban? ¿Por qué no podían hablar dulcemente? ¿Por qué se mandaban a callar entre ellos? Al iniciar la clase, la profesora de Luis, llamada Lucía, le dice al alumnado: "Chavales y chavalas, levantaos y haceros un corro". Luis no entendió nada. Se preguntó: "¿Pero qué es esto? No estamos en España. Aquí se supone que hablan español. ¿Qué es eso de un corro? ¿Cómo levantaos? En todo caso, no sería levantarse. ¿Y quiénes son chavales y chavalas?". Un compañero de clases de nacionalidad colombiana llamado Guillermo, Guille, le dice en voz baja: "Que nos levantemos y hagamos un círculo". El pobre Luis suspiró. Pues su compañero le había salvado. Ahora podía entender que los chavales y chavalas eran ellos y ellas, los niños y niñas. Era como decir: "Chicos y chicas, chamos y chamas, levántense y formen un círculo". Luis se rascó la cabeza pensando: "Oh, tengo mucho que aprender aquí. Tendré que estar más atento para no equivocarme". Al salir al patio del colegio, comenzó a escuchar a los distintos niños y niñas de todas las edades cómo se expresan, interactúan entre ellos. Luis estaba asustado. Aún no tenía ningún amigo ni amiga. Solo le había hablado para salvarle a aquel chico de nacionalidad colombiana en el salón de clases. Unos niños y niñas jugaban al fútbol, otros y otras se entendían leyendo, algunos, algunas conversando. El patio era enorme, con varias canchas para jugar, pocos árboles y mucho viento helado circulando entre los distintos espacios. Luego, Luis no hallaba dónde resguardar sus manos, ya que se congelaban. No estaba acostumbrado al cambio de estaciones, así que se sentó a un lado del patio y recostó su cabeza a la pared. y colocó sus manos bajo las piernas para calentarlas. Al rato, una chica rubia de ojos azules se acerca a Luis y le dice: Hola, soy Gemma. Estamos juntos en la clase. Te noto extraviado. ¿Cómo te llamas? Luis sonriente se levanta y le da la mano helada por el frío y se presenta. Hola, soy Luis. Sí, estoy algo extraviado. Soy nuevo, no solo en el colegio, sino en el país. Es que no soy de este lugar, soy de Venezuela. La chica motivada le da la bienvenida y le ofrece para guiarle y ayudarle en lo que requiera. Gemma le dice: Luis, soy alumna ayudante, así que puedes contar conmigo para lo que necesites. Somos un grupo de chavales y chavalas del cole que nos formamos en herramientas claves de convivencia y comunicación para apoyar a compañeros y compañeras nuevos y nuevas que requieran de apoyo u orientación. Luis le dice: Genial, porque me ha estado pasando algo desde que llegué y es que no logro comprender ciertas palabras o frases que utilizan aquí entre ustedes. Así que me gustaría que me ayudes a comprenderlas un poco. ¿Podrás apoyarme? Y Gemma le dice: Claro que sí, guapo. Y Luis dice: Ajá, ¿qué es guapo? Gemma se ríe y le explica que guapo es un chico agradable y atractivo. Luis se sonroja y muere de vergüenza frente a Gemma. Gemma le dice a Luis: Venga, cógeme la mano. Vamos a conocer a unos amigos y amigas. Luis suspira y piensa: Coger, coger. Debe ser tomar la mano. Qué bien, ya tengo una amiga. Así que ansioso va con Gemma al otro extremo del patio para conocer a otros chavales y chavalas del colegio. Gemma lleva a Luis con sus amigos y amigas y les presenta: Hola chicos y chicas, les quiero presentar a Luis, un chico nuevo en el cole, muy majo, que viene de Venezuela. Venga Luis, cuéntanos, ¿qué tal es Venezuela? ¿Cómo te sientes aquí en España? Y Luis dice: Hola, ay, pues Venezuela, es un país fantástico. Lo que más me gusta es el clima, pues siempre es primavera, su naturaleza viva y la alegría de su gente. Aquí en España, bueno, me estoy adaptando, aún no sé mucho, pero creo que me gustará. Salta María, una chica del grupo, y le dice: Tío, de seguro que te gustará. Aquí hay mucha chicha que aprender. De seguro la peña te echamos un cable. Los españoles somos muy solidarios. Aquí hay mogollón de cosas buenas y hay un mazo de cosas de las que disfrutar. Luis se pone nervioso, pues no ha comprendido muy bien lo que María le ha querido decir. Gemma ve la cara perdida de Luis e interrumpe: Hey chicos, chicas, esperar. Creo que Luis no se ha enterado. Recuerden que no es de aquí. Hay muchas palabras que estoy segura que no ha comprendido. Y Luis dice: Gracias, Gemma. La verdad es que me he quedado un tanto descolocado. ¿Qué chicha, peña, mazo, mogollón, echar un cable y tío? Pues supongo según contexto que es como decir chico o chamo en mi país. ¿Será como chaval? María suelta una carcajada y dice: Luis, perdona. La verdad no sabía que estas palabras fueran tan nuestras. Creía que eran universales en el español. Lo que he dicho podría ser: Chamo, de seguro que te gustará. Aquí hay muchas cosas buenas, muchas que aprender. De seguro el grupo te apoyará. Los españoles somos muy solidarios. Aquí hay un montón de cosas buenas. Hay muchas, muchas cosas de las que disfrutar. Luis, sorprendido por el esfuerzo hecho por María, le dijo: Caramba, María, muchas gracias por tu esfuerzo. Ahora sí que he logrado comprenderlo todo. De seguro que con una peña así aprenderé muy rápido y disfrutaré mogollón. Todos se sonrieron y le dieron la bienvenida a Luis. De seguro que Luis también tendría mucho que enseñarle a ellos y a ellas, y así enriquecer el lenguaje. Al sonar el timbre de salida, Luis salió contento mientras observaba en silencio a todos los estudiantes y profesores del cole. El cielo estaba despejado, pero el viento seguía soplando con intensidad y sus labios se resecan con el intenso frío. Cuando llega a la salida, ve a su hermano esperándole junto a su madre. Su madre sonríe mientras coge la mano de su hermano y le llamaba emocionada: Luis, aquí estamos. Mi amor, ¿cómo has estado? ¿Qué tal te ha ido? Novedades, cuenta, cuenta, cuéntalo todo. Y Luis, con una enorme sonrisa, le cuenta a su madre lo que ha vivido, a quienes conoció y lo que ha comenzado a aprender sobre el lenguaje y la comunicación en España. Eran las 6 de la tarde y ya había oscurecido. Se explica porque en otoño los días comienzan a hacerse más cortos. Mientras Luis cenaba en casa, pensaba en lo que había experimentado en su primer día del cole y se preguntaba, ¿cómo haré para aprender tantas palabras y no fastidiar a mis compañeros y compañeras cada vez que no entienda algo? No puedo estar preguntando cada 5 minutos. De pronto observa que su hermano estaba buscando palabras en un diccionario enorme y se le ocurre, ¡ya sé! Cogeré notas de todas las palabras y frases que no entienda. Luego las buscaré o le preguntaré a Gemma cuando tenga un grupo de unas cuantas ya escritas. Y además practicaré escribiendo oraciones que contengan la palabra y o frases nuevas. Haré mi propio diccionario de jerga española. Así muchos extranjeros como yo podrán aprender del diccionario y aprender a comunicarse mejor con todos los españoles. Y así Luis inició su camino hacia la jerga española. Muchas gracias. Y si quieres más información y tips de cómo insertar a los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo español, visita nuestra página web mediamosmadrid.com.